Amor Chiquito. Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, por el bien te quiero y te doy mi corazón. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy mi corazón. Amor chiquitito, acabado de nacer, tú eres mi canto, eres todo mi querer. Llena mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Y esas manitas arriba. Solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti. Espero me hagas feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy mi corazón. Amor chiquitito, acabando de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz como iba a ti, porque te quiero y te doy mi corazón. Amor chiquitito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. Porque te quiero y te doy mi corazón. Porque te quiero y te doy mi corazón. Porque te quiero. ¡Gracias! Esta se llama, y entregamos, se llama